en algún lugar del mar están los sueños que se van, no vuelven. Miles de estrellas de papel, juegos sin terminar de niños y de animales. Las nubes que se quedan son de piedra, son el límite. Las nubes son mi sombra, están siempre. Su corazón y su pasado aún resuenan sin los ojos culpando sus manos. Quisiera entrar una vez más sin tanta explicación y verte, verte, verte. Las nubes que se quedan son de piedra, son el límite. Las nubes son mi sombra, están siempre. Empiezo a oír sus notas en su vientre y en su oscuridad. Empieza a ser mi vida, se separa.